RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Toda la provincia en defensa de los bienes comunes. El pasado martes 8 de octubre, más de 8.000 personas se movilizaron por las calles de la capital cordobesa. La consigna principal fue la declaración de la emergencia ambiental en toda la provincia y el fuera Monsanto. Escuchamos testimonios de María Godoy, madre de Barrio Ituzaingó. Estamos muy contentas, mucha gente acompañando, bueno, pero también con su problema. Yo creo que es un mensaje muy importante para el señor de la Sota, que lo tiene que tomar en cuenta, para la policía, que ellos defienden a los yanquis que han entrado ahí en Malvinas, Argentina, mientras nos reprimen a nosotros. Yo creo que eso es lo más importante. La gente está acá porque no quiere ya seguir más con esta, y queremos, sí, la declaración de la emergencia ambiental en Córdoba, por todo lo que ha pasado. En la actividad convergieron diversos sectores con un reclamo en común. Marcela Fernández, de Adarza, destacó la importancia de la movilización. Creo que vamos bien y hay que esperar respuesta de la justicia, que por allí es bastante dubitativa a la hora de resolver a favor de estas causas, ¿no? Por eso es necesario también la movilización, ¿no?, de la comunidad. Seguro, es más importante que la justicia, la comunidad, porque lo único que le tienen miedo los políticos es al voto de la gente. Y entonces tampoco comernos que esto sea un engaño, ¿no? Hay que demostrar, digamos, que la lucha del vecino es la única que nos va a salvar los bienes naturales. La justicia no es la panacea de la solución. RNMA, Buenos Aires. Se cumplió un mes del asesinato de Kevin, uno de los integrantes de la asamblea de Villa Zabaleta, donde funciona la redacción de La Garganta Poderosa. Contó cómo sigue la situación en el barrio a un mes del asesinato de Kevin. Hay dos detenidos y una causa que se le ha hecho a prefectura, porque prefectura estaba en ese momento cuando sucedió eso. A raíz de eso, por eso que hemos decidido hacer esto de vecinos sin gorra, para controlar la fuerza de seguridad, para que cumplan con lo que son sus deberes. Porque yo me atrevo a decir que si prefectura hubiera cumplido con su deber en ese momento, yo estoy muy seguro que Kevin estaría acá todavía. Los vecinos se están organizando a través de Vecinos Sin Gorra. Está funcionando todo el día y se están comunicando con varias villas para poder seguir adelante con este proyecto y poder denunciar hechos de violencia por parte de las fuerzas policiales, como la gendarmería y la prefectura. Estamos en contacto con la 21, la 31, a Rodrigo Bueno también, y bueno, me encantaría tener otros lugares más poder llevar este proyecto, como quiere decir, ¿no? Una idea surgió a través de algo que lamentablemente no tenía que haber pasado, pero bueno, quizás eso nos enseña, nos hace madurar para que empecemos a reflexionar y empezar a tomar en serio esto, lo que es la seguridad. Si está para seguridad, bueno, empieza para seguridad. Lo que tenés que esto se haga en todos los barrios. Yo sé que hay muchos lugares que todavía falta. No sé, hay mucho abuso de autoridad en otros lugares, o que no están cumpliendo las normas como deberían hacer, o que hacen lo que quieren, no respetan el derecho de uno porque viva en la villa, porque viva en un barrio, porque viva donde viva. Panorama informativo, RNMA. Catamarca. Tres represores fueron condenados a prisión perpetua por la denominada masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en 1974 en esa provincia. En ese hecho fueron fusilados 14 integrantes del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. El historiador Jorge Perea, testigo en el juicio, nos dio detalles de aquella masacre. Bueno, la masacre de Capilla del Rosario, que ocurrió el 12 de agosto de 1974 en las serranías de Fremamer Pesquiume, cercanas a la ciudad capital de la provincia de Catamarca, marca un antes y un después desde nuestro punto de vista y también desde el punto de vista de la justicia, a partir justamente del día de martes, en lo que significó para la Argentina la instauración plena de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque a partir del 12 de agosto de 1974 el ejército decide llevar a la práctica una decisión que era la de no tomar más prisioneros en el campo de lo que ellos calificaban como una batalla contra la subversión apátrida, ¿no? El 12 de agosto de 1974, una parte de La columna que intentó tomar el regimiento aerotransportado 17 un día antes del PRTER es sitiada en este lugar que yo acabo de nombrar, resiste justamente al ejército, se enfrenta con él y luego de quedarse sin balas y sin ningún parque intenta pactar la rendición como era la práctica hasta ese momento con las Fuerzas Armadas. En el lugar los integrantes de la columna de capilla del PRTER es fusilada por el ejército argentino y además el ejército argentino intenta hacer aparecer justamente al asesinato de 14 guerrilleros indefensos como parte de un enfrentamiento. Perea dejó sobre el final una imagen tenebrosa que une la lucha por los derechos humanos de ayer con los de hoy. Solo quisiera terminar con una imagen, sobre todo que puede resultar una imagen útil para quienes plantean que los que estamos interesados en estos juicios solo nos preocupamos por los derechos humanos del pasado y no tenemos en cuenta los derechos humanos del presente. En el año 2006, cuando el equipo antropológico forense inicia justamente la excavación en el cuadro de los más pobres, de los más olvidados, el cementerio municipal, en el cual nosotros habíamos denunciado que se encontraban enterrados 4 cuerpos NN de los guerrilleros masacrados en el Capilla del Rosario, se encuentran con una situación compleja porque los cuerpos de los guerrilleros de PRTER no estaban a flor de tierra, sino que estaban debajo de otros cuerpos más recientes que dan cuenta también de la impunidad y del olvido. Casi a flor de tierra, en la superficie, se encontraba el cuerpo de una travesti que se llamaba Cassandra, que había venido del interior catamarqueño y que había prostituido sus años adolescentes en la calle de San Fernando del Valle de Catamarca. Ella había sido salvajemente asesinada, apuñalada unos meses antes. El crimen de Cassandra todavía hoy se encuentra impune. Un poco más abajo del cuerpo de Cassandra se encontraba el cuerpo de un hombre de la calle, un NN también, que había muerto justamente también un par de años antes a consecuencias del alcohol, del olvido y del hambre. Y recién debajo de esos cuerpos, justamente de un estrato de violencia y de impunidad, se encontraron los cuerpos de los guerrilleros NN. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Tucumán. 1460 días sin Javier Chocobar. El 12 de octubre de 2013 se cumplen 4 años del asesinato de Javier Chocobar, de 68 años, integrante de la comunidad indígena Chuchagasta de Tucumán. El caso aún no tiene fecha de inicio de juicio oral. Los 3 imputados, el terrateniente Darío Amin y los ex policías Luis Gómez y José Valdivieso, están imputados por homicidio calificado y esperan en libertad el inicio del proceso. Carlos Garmendia, querellante en la causa, se refiere a las demoras en la misma. La demora en el avance del juicio oral, que nosotros entendemos que no tiene una explicación racional, sino es solamente la dilación. En juicio Marita hubo 8 años de espera por cuestiones procesales. Acá ya tenemos varios meses de espera por cuestiones procesales. No queremos llegar a los 8 años. Queremos juicio justo y justicia para Javier Chocobar. El pasado 28 de agosto se realizó una movilización en Tucumán. Delfín Cata, comunero de Chuchagasta y herido en el ataque, relata los motivos. La comunidad y en unión con todas las otras comunidades organizamos esta marcha en repudio a la justicia que no está haciendo justicia con la muerte, el asesinato de mi hermano Javier Chocobar. El sábado 12 se realizó un homenaje a Chocobar en Chuchagasta, en donde se plantearon desde la Unión Diaguita las consignas centrales del reclamo: inmediato juicio oral y perpetuo para los 3 imputados. Panorama informativo. RNMA. Entre Ríos. Conflicto por las papeleras en el río Uruguay. Silvia Echeverría, integrante de la Asamblea Popular Colón Ruta 135, comentó sobre el daño que están produciendo las pasteras a más de 5 años de su instalación. A nosotros vino por allá por el 2003 un grupo de vecinos de Gualeguaychú para decirnos que se habían enterado de la instalación de una pastera y de ahí empezó después todo el movimiento, nos fuimos sumando las asambleas de la región a la lucha de Gualeguaychú. Sí. En realidad, las pasteras, las productoras de pasta de celulosa, que de eso se trata esta pastera, es dentro de las industrias la tercera en contaminación. Sí. El tema además es el tamaño de esta pastera, que es enorme,

La primera se llama Red de Medios Sociales, que reúne a medios gráficos y audiovisuales, pero es de muy reciente creación, el 18 de mayo, estando yo allá inclusive, y está en un proceso de organizarse. También existe una red de medios audiovisuales llamada Toma los Medios, que es una red que comenzó a gestarse a finales del 2012, integrada por canales locales de televisión TDT en abierto, pero también con plataformas web como Toma la Tele, así como emisoras de radio como Ágora Sol Radio, periódicos como Madrid 15M y gran cantidad de colectivos y comisiones de comunicación afines al 15M y otros proyectos que han ido naciendo en los últimos tiempos. No obstante, el eje de mi participación hoy es compartir con ustedes que existe una red muy activa que reúne también a personas de medios de esas dos redes que les mencioné. Es una red que no está formalmente denominada como red, pero que actúa como tal. Y reúne a personas de los medios, como dije, integrado por activistas, comunicadores y comunicadoras, que estamos trabajando en forma articulada, con participación y cobertura de las acciones de resistencia frente a la vulneración de los derechos humanos, las libertades y la dignidad de las personas por parte del Estado español y sus fuerzas represivas. Esta red está conformada por activistas tras plataformas contra los desalojos, de las asambleas barriales del 15M, de activistas por la salud pública, antipatriarcales y que es el tema de la mesa, también integrada por comunicadores, comunicadoras de medios de contrainformación, freelance, que hacen posible la cobertura minuto a minuto de cada una de las acciones. Este movimiento tiene un logro que creo que es maravilloso, y hace que podamos enfrentar las coberturas a los desalojos, a las marchas y a los escraches, con la seguridad casi plena de que podremos comunicar en vivo todo lo que sucede, denunciar, pedir apoyos y hasta transmitir desde afuera, la puerta de las comisarías, cuando detienen a tantos compañeros y compañeras, hacemos el aguante hasta que salen. Mi evaluación al día de hoy es que hemos logrado grandes victorias a partir de la presión popular y la participación en activismo y comunicación que llevamos adelante. Escuchemos ahora otro de los relatos al compañero Sebastián de la República de Chile sobre la situación en ese país. A la realidad que vivimos hoy en día, al contexto chileno en relación a los medios de comunicación, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Sin embargo, acá mi compañero de la Escuela de Comunicación Popular ya describió muy bien lo que la situación a la que nos enfrentamos, digamos, el contexto. Solo agregar un par de cosas nomás. Son ideas, ¿no?, que nacen del análisis y la reflexión de, al interior de nuestro propio medio y con otros compañeros. En Chile creemos que la dictadura aún dura, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las medidas que se implementaron en la dictadura que atentan gravemente contra los habitantes del país, digamos, los seres humanos, las organizaciones, el pueblo, perduran hasta hoy, ¿ya? Y afectan gravemente áreas elementales de la vida humana, de la vida social. Afectan fuertemente, digamos, nuestra educación, nuestra salud, ya el tema de la vivienda, el trabajo, ya el sistema de pensiones, el sistema bancario en general, el medio ambiente, que siempre es un problema también social, no se puede desagregar, ¿no?, los graves, digamos, daños medioambientales que sufrimos en Chile nos afectan obviamente a las comunidades y a la sociedad entera. Y así otras cosas. Bueno, y todo esto amparado obviamente en la constitución política ilegítima, dictatorial, ya promulgada durante la dictadura de Pinochet, ya hecha a medida de un modelo que se implanta desde Estados Unidos en Chile, donde se usa nuestro país como un laboratorio, ¿ya?, de un sistema neoliberal extremo, ¿ya? Y eso no, es la situación en la que vivimos, digamos, actualmente, todos los días, y los medios de comunicación no escapamos de ello también, ¿no? Es difícil, muy difícil trabajar para nosotros. La libertad de expresión está siendo, digamos, vulnerada, atentada todos los días, ¿ya? En parte por lo que señalaba mi compañero, ya la concentración extrema de la propiedad de los medios de comunicación no permite, no deja espacio, no hay una legislación adecuada que otorgue espacios de desarrollo para los medios, digamos, que no pertenecen a estas grandes corporaciones, ¿ya? Que ya ni siquiera podríamos llamar corporaciones de la información, sino que más bien de la entretención, ¿ya? Las noticias son show de noticias, no son, bueno, y obviamente están absolutamente ligadas a los intereses económicos de estos grupos, porque los dueños de los medios de comunicación son también los dueños de las grandes mineras, de los bancos, de, qué sé yo, de las grandes tiendas, ya el área del retail, que se llama, que tengo entendido que acá ya se instaló Falabella y Jumbo, ¿no? Ya, no les compren, no les compren. Pueden escuchar toda la mesa en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,